List 13. Los regalos están debajo del árbol. The presents are under the tree. Estos aspectos no son importantes. These aspects aren't important. Él no está aquí, ¿verdad? He's not here, is he? No están calientes, ¿verdad? They're not hot, are they? Es una chica maravillosa. She's a wonderful girl. No es para ellos, ¿verdad? It's not for them, is it? Su plan, de ellos, es bastante útil. Their plan is quite useful. ¿Quién es? Who is it? No es para mí, ¿verdad? It's not for me, is it? Esto solo es el comienzo. This is only the beginning. ¿Qué carretera es esa? What highway is that? Es un río ancho. It's a wide river. Es un río bastante ancho. It's a pretty wide river. Es bastante ancho. It's pretty wide. Él es realmente poderoso. He's really powerful. ¿Eres feliz de verdad? Are you really happy? Me alegro. I'm glad. ¿Por qué te alegras? Why are you glad? Me alegro cuando la gente es feliz. I'm glad when the people are happy. Las moscas son necesarias. Flies are necessary. Estoy aquí porque soy tu jefe. I'm here because I'm your boss. ¿Por qué está todo el mundo enfadado? Why is everybody angry? ¿Dónde está el dinero del abogado? Where's the lawyer's money? Está en un sitio seguro. It's in a safe place. Los obreros están en huelga. The workers are on strike. ¿Por qué están en huelga? Why are they on strike? No soy socio de ese club. I'm not a member of that club. Es un club muy exclusivo. It's a very exclusive club. Tengo razón. I'm right. Estoy equivocado. I'm wrong. Casi tienen razón. They're almost right. Las calles están mojadas. The streets are wet. Las ciudades grandes están sucias. Big cities are dirty. ¿Son de un país europeo? Are they from a European country? ¿Cuáles son sus ocupaciones? What are their occupations? La última línea es muy graciosa. The last line's very funny. ¿Por qué es difícil siempre? Why is it always difficult? Mis razones son un poco extrañas. My reasons are a little strange. Tus responsabilidades son las siguientes. Your responsibilities are the following. La carta está en el correo. The letters in the mail. Estos resultados son un poco mejores. These results are a little better. Las corbatas no son necesarias. Ties aren't necessary. Las hermanas de David están locas. David's sisters are crazy. El juego es muy divertido. The game's a lot of fun. Estoy completamente en contra de tu plan. I'm completely against your plan. El de ellos es el que está allí. Theirs is the one over there. La temperatura es de 4 grados bajo cero. The temperature's 4 degrees below zero. Mi nivel está por encima del de ellos. My level is above theirs. Este es el final. This is the end. Las cosas nunca están claras. Things are never clear.